encuentra Ailén Quilaleo, quien es integrante del colectivo Trafculein. Mari, Ailén, ¿cómo estás? Mari, Laura, Compuché, Alcotulelú. Bien, acá, como todos en esta época medio congestionada, pero sobreviviendo. Es el momento. Bueno, Ailén, ahí algunos tecitos y algunas de estas cosas para ir batallándole a los resfríos y lo que viene al caso en esta época. Ailén, bueno, la vez anterior estuvimos hablando también con otra cumpa de Trafculein, bueno, ¿de qué es Trafculein? Empezar a ver esto del rescate, decía ella, del Mapuzugún, lo importante que es rescatar la lengua del pueblo mapuche, si así lo podemos decir, el idioma, pero que abarca mucho más que la sonoridad de las palabras o la escritura, ¿no? Como cuando se aprende otra lengua. Ailén, ¿para dónde vamos a ir hoy con el hablar, con la palabra? En principio, justamente esto que decís, ¿no? ¿Cómo comenzó Trafculein? ¿Cuáles eran las ideas al principio? Uh-huh. Y cómo creo yo que fuimos como cambiando esa perspectiva con respecto a cuál es el objetivo de nuestros talleres, ¿no? Uh-huh. Que es algo que venimos como debatiendo un poco. En principio, decíamos, ¿no? Como pensar espacios de revitalización del Mapuzugún. Que eso creo y creemos, ¿no? Que hoy llega a esto, ¿no? A los talleres de Mapuzugún como un espacio de fortalecimiento identitario. Uh-huh. Eso lo pensamos porque en un principio, ¿no? Planificábamos talleres pensando en que la gente solo fuera como aprender Mapuzugún en su gran mayoría, ¿no? Como ese era nuestro objetivo. Uh-huh. Pero la realidad es que después uno en los espacios se encuentra con otros objetivos, ¿no? Porque no solo son los objetivos que uno lleva como Kimelfe, como quien brinda ese espacio, sino también los objetivos que trae y las necesidades que trae cada persona que acude a un taller. Y desde ese lado, como esto del fortalecimiento identitario, ¿no? Creo que es súper importante en el contexto de racismo que se vive, que se vivió siempre, ¿no? Porque no es que, si bien es algo que quizá va como mejorando de a poco, hay como otras herramientas, uno tiene acceso a otras cosas por las redes sociales, ¿no? Que hacen que a veces sea un poquito más fácil decir frente a quien sea, ¿no? Como yo soy mapuche. Pero eso, a su vez, como que se va perjudicando con un montón de otras cosas que suceden en este contexto de criminalización del pueblo mapuche, ¿no? Entonces, genera ahí siempre un... estás como en la delgada línea, ¿no? De decir, bueno, si me reconozco, pasa esto, si no me reconozco, voy a pasar piola, capaz. Entonces, pero sigue siendo como una incomodidad, ¿no? Algo ahí que está presente y es una necesidad de encontrar pares, de poder decir quién soy abiertamente. Entonces, un poco los talleres de Mapuzugún son eso, ¿no? Como la gente se entera que hay un taller de Mapuzugún y acude, ¿no?, a eso, principalmente por esta necesidad de decir, de llegar y decir, yo también soy mapuche, yo en mi familia también se hablaba mapuzugún, o mi mamá aún habla mapuzugún, no sé, como esa necesidad, ¿no? Así es. Entonces, en base a eso, creo que es difícil hoy pensar que un taller tenga como fin, por ejemplo, generar hablantes de mapuzugún, ¿no? Como se lo plantea quizás desde una perspectiva de pura y exclusivamente de revitalización del Mapuzugún. Tal cual. Entonces, ahí nos requiere, ¿no? Como a nosotros como talleristas, como Kimelfe, como organización, ir repensando nuestros espacios, repensando los objetivos constantemente, ¿no? Porque no todos los espacios son iguales, además, ¿no? como depende de dónde ofrezco ese espacio, depende de dónde esté ese espacio, quiénes pueden acceder. No sé, cada vez estamos como pudiendo llegar más a otros lugares, y eso es re importante porque por las distancias, por un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y justo hace un ratito estaba mirando, por ejemplo, de un nuevo taller que va a comenzar ahora el 1 de junio en la Chacra 4. Ah, mirá. Ahí después les mando el flyer también para que, dale, que puedan como compartir. Pero bueno, ¿no? En base a esto, pensar, quizás cambiar y pensar los talleres de Mapuzungún como un acercamiento al Mapuzungún. Uh-huh, uh-huh. No digo que, con todo lo anterior digo, no estoy diciendo que no puedan, uno no pueda ir a aprender Mapuzungún, pero es como más un acercamiento y ya no con esa idea de, bueno, esta gente tiene que aprender, porque también sí, no es difícil y para uno es como frustrante, ¿no? Como, claro. Ailén, bueno, vos sos tallerista, sos hablante de Mapuzungún, pero sabemos que te venís capacitando junto con otras compañeras, con otros compañeros, otros lamien, en hace muchísimo tiempo. Y esto requiere seguir, estar en contacto con la lengua, estar en contacto con las comunidades y ampliar la visión de lo que significa aprender el Mapuzungún, ¿no? Y por ahí yo lo digo más por experiencia propia, que no es que llegaste, sentás, repetís las palabras, las vas y ya sos hablante, porque si se quiere, es más amplio en la idea, el momento en que se pone la palabra, la intencionalidad, o sea, hay muchos otros aspectos que ustedes nos han ido tirando en algunos momentos de encuentro que lo hacen habitualmente en los talleres, es de ir ampliándola, sobre todo para aquellos y aquellas que no tenemos ni idea o que por ahí no somos del pueblo mapuche, digo, pero cuánta riqueza se puede sacar en esto y rescatar el estudio que van teniendo ustedes, los Coneltun, los diferentes encuentros y momentos para estudio, ¿no? Sí, tal cual. Es que yo creo que es un poco eso, ¿no? Aprender a manejarse uno dentro de esos espacios desde el respeto también, ¿no? Cada uh-huh. persona que acude a en búsqueda de aprender Mapuzungún a un taller, trae consigo una carga emocional muy grande, trae historias que generalmente son dolorosas, uh-huh. Y también hay algo que uno como tallerista, como Kimelfe, tiene que contemplar, es el conocimiento popular. Uh-huh. Uh-huh. Entonces desde ahí plantearnos quizás espacios más de educación popular y no tanto como, bueno, yo vengo y les enseño a ustedes, como los espacios de educación formal, ¿no? Uh-huh. Y sí, tal cual. Yo creo que, bueno, nosotros comenzamos en el año 2018 y hemos crecido un montón, ¿no? Y quizás a nivel personal he andado como por distintos espacios, hoy formo parte también de otra organización que se dedica exclusivamente a la enseñanza del Mapuzungún, y eso me ha llevado a mí a tener que formarme también en otros aspectos, o sea, no solo con la herramienta del Mapuzungún, sino con herramientas pedagógicas, de didáctica, ¿no? Como es necesario todo eso si yo quiero enseñar Mapuzungún. Uh-huh. Porque justamente también es ir aprendiendo a enseñarlo y que el otro pueda aprender a hablarlo, de aprender a pensarlo, uh-huh. al Mapuzungún. Uh-huh. Porque creo que es algo que es obvio, ¿no? Como no digo que esté mal, pero hace años atrás, 10 años atrás, por ejemplo, era la mayoría de nosotros creía que era como repetir cosas o palabras sueltas y pensar al Mapuzungún desde ese lado como simple, ¿no? Claro. Como, bueno, los colores, los números, no sé qué, el saludo y listo. Pero es mucho más que eso y también aprender a valorarlo desde todo lo que es el Mapuzungún, que es un idioma muy complejo, que se nos hace muy difícil también porque es muy diferente al castellano. Claro. Entonces, es difícil de aprender, si lo pensamos desde este lado, no es imposible, claramente. Leí. Pero sí es difícil, ¿no? Entonces, de repente nos pasa muy seguido que la gente se sorprenda, por ejemplo, de que el Mapsungún tenga verbos, sustantivos, adjetivos, que tengan estructura. Es como, ah, pero yo... ¿Cómo que tiene? Sí, tiene todo eso, como todos los idiomas, ¿no? Claro. Que claro. Tiende siempre a pensar los idiomas que están... como minorizado, como que fueran algo así simplecito, ¿no? Y no es así. Entonces creo que desde nuestra posición como troquín, como colectivo y como quienes brindamos, ¿no?, talleres, es importante pensarlo desde ese lado. No desde lo como esto es difícil, ¿no?, y que la gente cree que nunca va a poder aprender, pero sí entender que tiene su complejidad, que no van a venir acá y les voy a decir, bueno, una palabra suelta. No, la intención como ha ido cambiando, y hoy la idea es que la gente en los talleres pueda aprender a pensar esas cosas en Mapuzungún. Distintas formas, ¿no? Y vamos todo el tiempo aprendiendo y formándonos y cambiando nuestra... no sé, por ejemplo, ahora estamos... como intentando volver a nuestros principios, porque algo que uno va haciendo, que es muy común por la necesidad, la urgencia que tiene el Mapuzungún, es que uno arranca formándose, nos pasa a todos y nos pasa en todas las organizaciones, que uno arranca formándose y después empieza a enseñar y corta su formación. Ajá, es re común eso. Mira. Pero por la necesidad que hay de que haya más gente que enseñe, ¿no? Entonces, terminamos siempre como repitiendo eso, y es algo que nosotros como Chapulín nos hemos planteado este último tiempo, decir, no podemos hacer eso. Necesitamos seguir formándonos, necesitamos sentarnos a conversar qué es lo que estamos haciendo, de qué manera, y volver a hacer eso, ¿no?, de capacitarnos a nosotros mismos antes de capacitar a otros. Como un ciclo, ¿no? Digamos, los talleres, pero al mismo tiempo, desde Trafculein, seguir capacitándose y en distintos momentos, ¿no? No es que está acabado. ¿Vos estás en Junín por ahora? No, yo estoy... actualmente estoy en Fuiloche. Ah, bien. Porque estudio acá. Entonces no estoy yo dando talleres, por ejemplo, en Junín o en San Martín de los Andes. Pero te estás capacitando por aquellos lados. Acá sí estoy dando un taller presencial en este momento. Bien. No, y estaba pensando en esto, ¿no? Que no es simple, porque tiene muchas otras complejidades que tienen que ver con los territorios, tiene que ver con el uso del lenguaje, tiene que ver con los momentos, con los ciclos, y tiene que ver con la identidad, ¿no? Y es este el convite es a aprender también que el Mapuzungún es identidad, ¿no? Y traspasar esto es dificultoso, pero al mismo tiempo lleva su tiempo, lleva didáctica, lleva el repensar, lleva, bueno, esto que nos estás contando, que es un permanente ida y vuelta, ¿no? Cuando parecía, bueno, vamos a ir con estos talleres por este lado, y en algunos momentos hay que reformar, o para los próximos ciclos ir reformándolo, ir viendo también los grupos de personas, el territorio también es importante, ¿no, Ailén? El sí, lugar. Tal cual, tal cual, y nosotros creo que tenemos que tener justamente esa capacidad de todo el tiempo replantear, ¿no? Como, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto sirve? ¿No sirve? Y es un proceso que va clase a clase y en todos los territorios, ¿no? Porque a nosotros nos pasa acá, por ejemplo, que todos los años llega mucha gente nueva, ¿no? Estos últimos años al menos pasa que llega mucha gente nueva. Y eso a nosotros que quizás acá nos veníamos planteando esto, bueno, una planificación bien así desde el Mapuzungún, desde con ese objetivo, y requiere muchas veces hacer una pausa y escuchar una historia, hacer una pausa y escuchar una emoción, ¿no? Por parte de los chilcatufes, sensaciones, como de repente recordar, la gente a veces escucha algo y dice, uy, eso me lo decía mi abuela, o yo eso lo escuché una vez decir, no sé, a un tío, a una tía. Y eso parece algo simplecito, pero trae una carga tan grande de emociones, de poder decir, de poder estar comprendiendo algo que alguna vez quizás escuchaste, y a veces a lo que no le diste importancia, a veces a lo que quisiste entender y no pudiste, o que de repente una abuela, un abuelo te intentó explicar y no pudo. También porque es difícil, es muy difícil que un hablante pueda enseñar mapuzungún a nosotros que tenemos como primera lengua el castellano. Porque los hablantes, así como nosotros aprendimos el castellano, lo aprendieron hablándolo, no porque alguien se sentó a decirles, bueno, esto es un verbo, esto se conjuga así, el adjetivo antes del sustantivo, no sé qué, no. Entonces, para nosotros, que necesitamos, porque nuestra la estructura del idioma en nuestra cabeza está de otra forma, que necesitamos esas herramientas, es como difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo también vamos haciendo que los hablantes, porque quieren serlo, ¿no? Quieren ser parte de esos espacios, que puedan serlo desde el lugar de aporte, pero no cargándolos tampoco con la responsabilidad de enseñar, porque es difícil y es frustrante, ¿no? De repente ver que no estás pudiendo llegar, que no estás pudiendo brindarle las herramientas que el otro necesita, es frustrante. Entonces, creo que por eso es necesario que constantemente estemos capacitándonos, reviendo todo lo que hacemos. Sí, y estaba pensando algo que dijiste al principio, que hay tiene que ver con los territorios y tiene que ver con la historia y tiene que ver con lo que ha pasado y pasa en los territorios, que es el avasallamiento, bueno, la llamada conquista del desierto por estos territorios, que cortó todo lo que tiene que ver con el vuelco de los conocimientos en las propias familias, en las comunidades, ¿no? Una de las primeras cosas, como cuando Colón llegó a América, fue cortar la cultura, cortar el idioma, que es la forma del desarrollo y de la comunicación de las personas, ¿no? Y imponiendo el castellano de las ñañas, hasta por propia seguridad hacia los pichiqueche, no enseñarle porque era el idioma que tenía que ser volteado por los conquistadores, ¿no? Y si lo hablas, claro, estás del otro lado, por tanto no estás sometido y por tanto, y ahí sigue la cadena de sometimientos, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y cuánta gente que tiene temor a reconocer que sabe el mapuzungún, por ejemplo? Hoy en día, tal cual, Feley. Entonces, nos pasa muchísimo en los talleres, quizás no con gente que esté como en esta situación, ¿no?, de saber el idioma y negarlo. O sí, a veces pasa, pero son pocos. Pero sí mucho con hijes, nietes de estas personas, ¿no? Que de repente llegan a la casa después de un primer taller y cuentan qué vieron y no sé qué, y la emoción y todo lo que, qué bueno, lo que pudieron comprender, y encontrarse con un abuelo que hablaba mapuzungún, con una madre, un padre que le dice, sí, esto es así, y no sé, creo que es ir un poco sanando, ¿no? Yo creo firmemente que aprender mapuzungún, enseñar mapuzungún y seguir insistiendo con que el mapuzungún ocupe espacios, es un acto de justicia, ¿no?, con nuestra gente, con quienes tuvieron que dejar de lado, que esconder el mapuzungún, que negar, ¿no?, que mentir acerca de que hablaban un idioma, porque si no, eran muy conscientes de que le iban a pasar mal. Y hasta el día de hoy les pesa un montón. No es, es muy difícil que alguien cambie esa posición, ¿no? Igual, Feley, la mía. Y es súper entendible. Tal cual. Ailén, qué importante esto y poder conectarnos, ir pensando desde el otro lado los territorios, desde el otro lado lo que se hace, lo que no se pudo hacer por tantos años y lo que sí se puede hacer y podemos seguir fortaleciendo como integrantes de este territorio y también como integrantes del pueblo mapuche, ¿no? Y por eso rescatamos el trabajo que hace Trafculein y este invite de volcar estos conocimientos que ustedes en sus juventudes van adquiriendo y van solidariamente desparramando con estudio y con programa y con un montón de cosas por distintos lados, Ailén. Sí, tal cual. Así que bueno, creo que es importante que la gente sepa eso, ¿no? Que se puede aprender, que no es imposible, porque muchas veces también nos los mostraron de esa forma y nos hicieron creer que no era posible. Y sí, lo es posible, es difícil, seguro, como aprender cualquier idioma. A ver, yo siempre lo planteo desde ahí, porque la gente siempre dice como, ay, es re difícil. Bueno, pero aprender cualquier idioma es difícil, ¿no? No es que porque sea nocturno es más difícil. Hay que buscarle la vuelta. Y tiene... Claro, y como con todo en la vida. O sea, cuando aprendimos matemática, cuando aprendimos cualquier cosa en la escuela, no fue que de un día para otro... Como todo en la vida, yo siempre trato de verlo desde ese lado, ¿no? Tal cual, Ailén. Si no seríamos todos hablantes, si fuese fácil. Sí, tal cual. Y si no hubiese sido el eje, tal vez, ¿no? Aparte de los cuerpos, los territorios, no hubiese sido el eje para cortar el desarrollo, en este caso, del pueblo mapuche, haber prohibido el mapuzungún, ¿no? Por eso mismo, ¿no? En las incapacidades y todo lo que los estados hacen... En esos momentos. Ailén, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras decirnos? Y pensaba quizás en esto, ¿no? La importancia de las redes, ¿no? Por todos lados, en todos los territorios, hay gente que está intentando levantar espacios y que lo hacen, ¿no? Distintas organizaciones, hay quienes no tienen la organización, pero lo hacen solos. O se respaldan con otras organizaciones que quizás no son organizaciones mapuche. Y creo que es importante que la gente se arrime a estos espacios, que le pierda el miedo, ¿no? Entender que es una necesidad, ¿no? Construir redes, porque la realidad es que, no sé, nosotros al menos ahí en la zona de Junín, San Martín de los Andes, como Trafculein, hemos podido conformar un grupo, somos alrededor de 15 personas, estamos como constantemente acompañados o tratando de acompañarnos, que es difícil igual por el cotidiano, pero la importancia de tejer redes es esa, hay gente que no tiene un colectivo, hay gente que está más sola, y saber que hay otros que están intentando hacer lo mismo que vos es re importante, ¿no? Tal cual. Pero bueno, invitar a la gente obviamente a formar parte de los espacios y bueno, seguir construyendo, ¿no? Seguir instalando el Mapuzungún en todos los espacios que podamos. Felei, Lamien. Ailén, te agradecemos este contacto con la radio, la seguiremos en 15 días, no el próximo jueves, sino el que sigue con vos, con Pirén, con alguno de los de las Lamien que conforman Trafculein, para seguir ahondando y seguir escuchándonos y tener en cuenta todo lo que se hace, que es un montón. Así que te abrazamos a la distancia, Ailén Mañún, por esta comunicación. Y bueno, nos encontramos en cualquier momento por aquí y por allá. Dale. Felei, muchas gracias por el espacio y les mando un abrazo ahí a ustedes también en la radio. Mañún, Lamien, Peucayal. Peucayal. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.